Juan Amor y Sofía Loren. La pizzaiola. Siempre vigente. Es Sofía Loren, una de las grandes divas del cine mundial, compartiendo dicha cualidad con otras estrellas de renombre que nos han deleitado con sus actuaciones. Nacida el 20 de septiembre de 1934 en la ciudad de Roma, como Sofía Scicolone, ha sido una actriz que ha sabido mantener el aprecio de sus seguidores y una envidiable posición de reconocimiento y fama a través de los años por su carisma, por su capacidad, por su calidad de mujer, sin hacer ningún tipo de ostentaciones. Su infancia transcurrió en Pozzuoli, en las afueras de Nápoles, con su madre y con su hermana. En 1949 participó en un concurso de belleza en la ciudad de Nápoles, siendo ganadora, y se traslada a Roma con su madre para competir por el título de Miss Italia. Fracasa en el intento, pero consigue al menos el título de Miss Elegancia. Y gracias a esto, comienza a hacer intervenciones breves en algunos filmes cómicos y logra participar de esa manera en Quo Vadis del año 1951, película dirigida por Mervyn LeRoy con Robert Taylor, donde ella y su madre aparecen como sendas cortesanas, oficiando como extras o bolos en la jerga cinematográfica. Pasó a actuar en las recordadas fotonovelas de los años 90, donde alcanzó cierta notoriedad utilizando el seudónimo de Sofía Lázaro, y también en una serie de portales picarescas que más tarde tuvieron una notable difusión. Como Sofía Lázaro, apareció en 11 melodramas y comedias populares, como Cuori sul mare del año 1949, Il voto del año 1950, Era lui, sì, sì, El signo del zorro y È arrivato l'accordatore, todas del año 1951, La tratta delle bianche, La Victoria y África sotto il mare, las tres de 1952, siendo en esta última película donde adopta definitivamente su nombre de Sofía Loren. Una película de aventuras exóticas donde revelaba una vez más, como en la mayoría de las anteriores, exhibiendo su belleza sensual con prodigalidad, pero sin embargo demostró poseer además de un opulento físico, cierto temperamento en Aída del año 1953, donde interpretó verazmente su personaje. Y en este año, 1953, sería crucial para Sofía Loren, ya que el productor Carlo Ponti se fijó en ella, la contrató y la catapultó en una serie de películas como Si troviamo in galería, Un día en el juzgado y un episodio de Nuestro tiempo, de Alejandro Blasetti. Luego actúa en la farsa histórica Dos noches con Cleopatra, 1953, de Mario Mattoli, donde fue célebre su erótico papel al exhibirse con sus senos desnudos, y en Carrusel Napolitano, 1954, desarrolló con gran acierto una graciosa vampiresa. Carlo Ponti, con Cesare Sabatini y Vittorio De Sica, crearon para ella el personaje de la madre que sigue el entierro de su hijo en el episodio Pizze a crédito de El Oro de Nápoles, componiendo a la pizzaiola, una mujer vulgar y seductora que provocaba a los hombres, y su mito sexual se consolidó entonces con una fuerza extraordinaria y rivalizó con la otra diva de dicha época, Gina Lollobrigida, a quien a la larga logró superar aventajadamente. En lo sucesivo, Carlo Ponti y ella programaron conscientemente su carrera rápida de estrella. Fue transformándose en una elegante belleza neoclásica, explotable no solo en Italia. Y siguieron La Chica del Río, El Cirno de Venus, Lástima que sea una canalla, y La Bella Campesina, ambas junto a Marcello Mastroianni, conformando una pareja que funcionó perfectamente y que vuelve a darse en la suerte de ser mujer, todas filmadas en 1955, a las que hay que agregar la recordada comedia de Vittorio De Sica, Pan, Amor y Sofía, quien, para no quedar mal con la otra diva, Gina Lollobrigida, hizo también Pan, Amor y Fantasía con ella. Convertida en primera figura del cine italiano, en 1956 Sofía se casa con Carlo Ponti en México y Hollywood pone inmediatamente los ojos en ella, y en esa época filman los Estados Unidos, donde Ponti logra que actúe junto a grandes artistas y bajo las órdenes de los mejores directores de entonces, financiando personalmente varias de las producciones. Y así vienen Honoria, La amante del bárbaro, 1956, junto a Anthony Quinn. Luego Henry Hathaway la dirige en La leyenda de los perdidos con John Wayne, y Stanley Kramer en Orgullo y pasión, para luego filmar junto a Alan Ladd La estatua desnuda, dirigida por Jean Negulesco, todas del año 1957. Con Anthony Perkins actúa en Deseo bajo los olmos, 1958, dirigida por Daniel Mann. Luego filmaría en Inglaterra La llave, 1958, dirigida por Carol Reed, y Martin Reed la reúne nuevamente con Anthony Quinn en La orquídea negra del año 1959, y Su pecado fue jugar del año 1960. Sofía comenzó a mostrar un completo remodelado y aspectos más auténticos de su personalidad. Abordó la comicidad sofisticada en Cynthia de Melville Shavelson y Esa clase de mujer de Sidney Lumet, y Te veré en mis brazos con Cary Grant, nuevamente dirigida por Melville Shavelson, todas del año 1959. Ingresando en los años 60, George Cukor la dirige en El pistolero de Cheyenne, y otra vez Shavelson en Capri junto al rey de Hollywood, Clark Gable. Retornada a Italia, filma Dos mujeres, La chiochara, dirigida por Vittorio De Sica, y con este trabajo se convierte en la única actriz de habla no inglesa que gana el Oscar a la mejor interpretación femenina en la Academia de Hollywood en el año 1962, no igualado hasta el día de hoy, y emulada por su compatriota Roberto Benigni, que lo gana como mejor actor de habla no inglesa en 1999 con La vida es bella. De aquí en más, eclipsa a Gina Lollobrigida y a muchas estrellas europeas y de Hollywood, y durante los años 60 filma Madame Sangenet, El Cid con Charlton Heston, Viaje hacia la medianoche, nuevamente con Anthony Perkins, La caída del Imperio Romano con Stephen Boyd y Christopher Plummer, Operación Crossbow, Judith junto a Peter Finch, Ayer, hoy y mañana, y Matrimonio a la italiana, ambas con Marcello Mastroianni, Arabesque con Gregory Peck, y Vivieron felices con Omar Sharif, Una condesa de Hong Kong con Marlon Brando, dirigidos por Carlitos Chaplin, Lady L y Fantasmas estilo italiano. Así ingresa a los años 70 con Los girasoles de Rusia de Vittorio De Sica, nuevamente con Marcello Mastroianni, La mujer del cura, Mortadela, La amante del gánster, otra con Mastroianni, Con todos mis sentimientos, El hombre de la mancha junto a Peter O'Toole, El viaje y breve encuentro, ambas con Richard Burton, Veredicto, Pánico en el puente con Richard Harris, Un día muy particular con Marcello Mastroianni, Ángela y Un blanco de cuatro estrellas. En los años 80, Amor, muerte, tarantela y vino, Complot en el Caribe y Aurora, donde trabaja con su hijo Eduardo Ponti. Y Carlo Ponti lleva a cabo el remake de Dos mujeres en los Estados Unidos en el año 1989, etapa en que vivían allí por problemas fiscales en Italia. Por el año 1991, Sofía Loren recibió un Oscar honorífico por su contribución a la industria cinematográfica. De aquí en más, su actividad cesaría un poco, pero Robert Altman la consigue para que participe en su Pre-Aporter del año 1994 y luego la invitan a participar junto a Walter Matthau y Jackie Lemmon en la muy divertida comedia Dos viejos más gruñones. Y en este mismo año recibió un nuevo galardón en reconocimiento a su trayectoria profesional, el premio Cecil B. DeMille. En 1999 fue la encargada de entregarle el Oscar a su compatriota Roberto Benigni, y la revista alemana People, al conmemorar su décimo año de edición, realiza una gran fiesta en la ciudad de Hamburgo invitando a Sofía Loren, y su rostro y elegancia fueron portada de la próxima edición de lujo, lo que demostraba su vigencia y lozana belleza con sus casi 70 frescos años a cuestas. En el 2013 trabajó en un cortometraje que fue una adaptación de la obra de teatro de Jean Cocteau, La voz humana, de 1930, dirigido por Eduardo Ponti, el hijo de ella y de Carlo Ponti. En el 2014, el American Film Institute de los Estados Unidos galardonó a la actriz con un premio a la trayectoria. Actualmente, y tras una década alejada de la gran pantalla, Sofía Loren está en pleno rodaje de La vita davanti a sé, que dirige su hijo Eduardo Ponti, basado en la novela de Romain Gary, que ya había sido llevada al cine en 1978 con Simón Signoret, que cuenta la historia de Madame Rosa, una sobreviviente del Holocausto que establece un vínculo de amistad y mutuo entendimiento con Momo, un niño de 12 años, inmigrante de Senegal en la Italia actual. Y cuando se estrene esta película en el 2020, Sofía Loren celebrará sus 70 años con el cine, como está celebrando en el día de hoy sus flamantes 85 años. Muy feliz cumpleaños, la siempre recordada pizzaiola, Sofía Loren.